piensas que todo acaba y que no hay solución. Los problemas te agobian y no tienes salida. Piensas que todo acaba y que no hay solución. Te digo que mi Cristo siempre de ti está cerca. Él nunca te abandona, contigo siempre va. Si le clamas ahora, Él te dará su mano. Pondrá paz en tu alma y gozo en tu corazón. Si le clamas ahora, Él te dará su mano. Pondrá paz en tu alma y gozo en tu corazón. Alma.